el sol en toda España. Y esto es un dato importante porque hoy, en esta primavera española, el país elige presidente, elige un nuevo congreso del que saldrá el nuevo presidente en las elecciones más fragmentadas de las que se tenga memoria. El actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, socialista, es el favorito en las encuestas, pero nadie sabe si le alcanzará para formar gobierno. Las alianzas son clave y necesarias, y la matemática política puede llegar a ser endiablada. La incertidumbre reina en esta España, pero sí existe la certeza de que es el fin del bipartidismo, ese que dominó la política española desde el retorno de la democracia. La tradicional división de España en izquierda y derecha está diluyéndose en beneficio de nuevas agrupaciones, entre ellas la sorpresa, Vox, un partido de derecha radical que podría capturar muchos más votos de los que se le daban originalmente. Se sabe que Vox va a producir hoy un maremoto. No se sabe si será una ola o un tsunami, pero esa es la duda con Vox. La otra duda, ¿conservará Sánchez el gobierno? ¿Podrá conseguirlo? Más dudas. ¿Las alianzas de los partidos de derecha pueden cambiar el escenario? ¿Qué pasará con Vox? ¿Cómo puede afectar esto a las elecciones europeas? Todas estas preguntas, todas estas dudas, intentamos despejarlas hoy, mientras desayunamos en Corresponsales en Línea. Corresponsales en Línea. Una mirada global y plural sobre los acontecimientos que definen la política internacional. En París y Londres, María Laura Aviñolo. En Washington, Paula Lugones. En Madrid, Silvia Pisani. En Berlín, Araceli Viselconte. En San Pablo, Cristina Vega. En París, Daniel Raymond. En Buenos Aires, Silvia Neistat. Corresponsales en Línea. La fragmentación atraviesa las elecciones españolas, como nos acaba de contar nuestra corresponsal Silvia Pisani, y estas son las más disputadas en décadas. Son 5 los partidos de todo el espectro político que tienen probabilidad de formar gobierno: el Partido Popular, el Socialista, Obrero Español, Unidos Podemos, en realidad, Ciudadanos y Vox compiten hoy en estas elecciones generales y con un resultado que es muy difícil de predecir. Esta votación puede generar varias situaciones inéditas. Por ejemplo, el primer gobierno de coalición desde el regreso de España a la democracia y la irrupción de los primeros diputados de ultraderecha desde 1982. Esta coyuntura es hija de la crisis que atravesó España en el 2008 y del desafío independentista de Cataluña. Qué suerte que te tenemos en Madrid, Silvia Pisani, nuestra querida corresponsal. Bueno, contanos, ¿quién te parece que puede llegar a ganar las elecciones hoy? ¿Y si el partido de Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, es el favorito o tendremos sorpresas ante el último, ante este alto número de indecisos que nos mostraron las encuestas? Hola Silvia, qué placer saludarte. ¿No sabés qué lindo día en España? Qué lindo día, brilla el sol en todos lados, una jornada tranquila. Lo que te puedo decir es que está cumpliéndose el rito sagrado de España, que es todos a votar y mucho más que en las últimas generales. O sea que ese es un dato inicial. La gente está yendo a votar masivamente, hay mucha participación, y como corresponde, después se van a almorzar y a comer paella y a conversar. Pero esta es la segunda parte. En cuanto a lo que puede pasar, mira Silvia, como pocas veces, te diría que nunca en la historia de este país importa tanto quién sale primero como quién sale segundo, tercero y cuarto. Este va a ser un gobierno de alianzas, no va a haber una fuerza hegemónica, por lo tanto, así como generalmente uno se acuerda de quién salió primero y ya está. Ahora no, es mucho más complejo el cóctel, es mucho más complicada la ecuación, puesto que hay una fragmentación muy grande, como vos bien decís, Silvia, nuevos actores en escena. Así que no va a ser un escenario de blanco y negro, lo que surja de aquí va a ser necesaria mucha cintura y mucha política para poder manejarlo. Ahora, Silvia, como vos muy bien nos has contado y te hemos leído en La Nación, uno de los partidos que formaría parte del Parlamento es Vox, esta fuerza de ultraderecha. ¿De qué se trata? ¿Es tal vez la nostalgia franquista y la fobia a los musulmanes? ¿Cuál es el peligro para Europa si Vox realmente logra una buena performance en estas elecciones? Mira, lo que define a Vox, yo te diría, es un partido muy transversal. Hay de gente de todo tipo, sobre todo de derecha, obviamente, pero lo hay de todo tipo, y lo que define al votante de Vox es una frase, dos puntos, abrimos comillas y decimos estoy hasta el moño, que es la frase que repiten mucho los españoles cuando están hartos de la política tradicional. Vox es un partido que no tiene estructura, que casi no tiene programa de gobierno, que dice cosas, pero que en realidad hay lugares donde no puede presentarse porque no tiene gente. Te diría, como dicen muchas veces del fútbol en Argentina, es un sentimiento. Vos hablás con la gente que va a votar a Vox, y que por cierto, es mucha, es mucha. Y en realidad, vos decís, bueno, pero a ver, este partido quiere armar, quiere poner armas en la gente, quiere poner armas en las casas. No, ¿qué va?, te dicen. O sea, como que, en realidad, a nadie le importa mucho lo que propone Vox, en el votante de Vox, sino que están votando una nueva fuerza, a alguien que despotrica contra la política tradicional, que como sabés, en los últimos años en España ha sido compleja. Ahora, si esto es riesgoso o no, posiblemente lo sea. Posiblemente sea riesgoso. En el enunciado de Vox está una cierta prédica antieuropea, está ciertamente una prédica contra las autonomías españolas, está una prédica, digamos, anti-inmigrante. Yo diría que ninguna de esas razones pesa. Lo que pesa es el hartazgo de la política tradicional. Claro, una especie de bolsonaros, ¿no? También por ahí. ¿Y cuáles pueden ser los escenarios para la independencia de Cataluña si gana la izquierda o si gana la derecha? ¿Puede haber indultos? ¿Cómo pesó la crisis catalana en la elección? ¿Cómo crees que puede llegar a pesar en realidad? Mirá, Silvia, qué curiosas que son las vueltas de la historia, ¿no? Cómo a veces esa famosa frase de cuidado, no hagas nada en contra del viento que puede venir de vuelta, ¿no? Bueno, fíjate vos que a estas elecciones anticipadas llegamos en España porque el independentismo catalán se dedicó a bloquear al gobierno de Sánchez, al que presionaba con un referéndum de autodeterminación. Y fíjate vos lo que son las historias, que Puigdemont, el expresidente catalán que se escapó a Bélgica, va a ser el gran castigado en estas elecciones. Su partido, el PDeCAT, está sentenciado por las encuestas a perder el 50% de su caudal, mientras que en el independentismo la voz que se hace más fuerte es la de Oriol Junqueras, que es el candidato que está preso. Mientras que Puigdemont está en su casa en Waterloo, el que está preso, Oriol Junqueras, subiría el 50%. Y hay que decir, Silvia, que el independentismo de izquierda republicana de Cataluña es bastante más racional, bastante más pragmático que el de Puigdemont. O sea, que sea quien fuere el que llegue a la Moncloa, va a tener la suerte de tener como interlocutor para Cataluña a, en el Congreso Nacional, por lo menos, a una fuerza bastante más racional de lo que ha sido hasta ahora. Ah, fantástico. Bueno, Silvia, vos tuviste una entrevista muy interesante donde analizaron todos los escenarios y cuál puede ser el futuro de España. Hablaste con un experto, un verdadero experto en procesos políticos españoles y europeos. ¿Qué te parece si escuchamos la entrevista que le hiciste a Xavier Koller? Perfecto. En este momento, Corresponsales en Línea está en línea, justamente, con el señor Xavier Koller, que es sociólogo y periodista. Qué bueno que es hablar con un colega en estos casos en que hay que explicar cosas complejas. Xavier es catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide y en este momento es visiting professor en Princeton. Se lo pelean, así que es una suerte que lo tengamos con nosotros. ¿Cómo está, señor Xavier Koller? ¿Cómo se encuentra esta mañana? Pues muy bien, atento a las noticias que se producen en Europa, especialmente en España. Nos parece bien porque nosotros también estamos ahí viendo qué pasa en esta rara elección española. ¿Qué está en juego en esta elección? La pregunta es, y exagerando como siempre, si puede ser que esté en juego, según gane el bloque de derecha o el bloque de izquierda, la integridad territorial de España. No, la respuesta rápida es no. No creo que gane un partido, gane otro y que después se haga una coalición de gobierno. La integridad territorial de España no está en peligro. Tanto el candidato del Partido Popular como de Ciudadanos, así como el candidato del Partido Socialista, se niegan a poner en marcha ningún referéndum de autodeterminación o darle alas a la autodeterminación de ninguna comunidad autónoma española, por tanto no está en riesgo. ¿Qué se juega en estas elecciones? Pues hombre, nos jugamos algo muy importante, que es tener un parlamento nuevo y que este parlamento forme un gobierno. Puede ocurrir que no haya posibilidad de formar gobierno porque no se obtenga la mayoría, ningún grupo obtenga la mayoría absoluta de parlamentarios y no lleguen a ningún acuerdo de gobierno entre distintos grupos y que haya que repetir las elecciones, y ese es el riesgo mayor que podemos correr. ¿Usted se acuerda que esto nos pasó hace poco? Estuvimos un año con un gobierno en funciones. ¿Puede ocurrir lo mismo? Puede ocurrir, pero vamos, sería raro que durara tanto ese periodo de interinidad porque, a mi modo de ver, en el momento se detecta en el Parlamento, pasadas las elecciones, se detecta en el Parlamento que no hay posibilidad de hacer gobierno. Yo creo que lo más normal sería que el propio presidente convocara elecciones nuevamente. Ahora, pasando ya al patio, a lo que se ve, estamos viendo dos bloques claramente. Un bloque de izquierda, en España han desaparecido los gobiernos monocolor, se va a un gobierno de coalición, eso es seguro. ¿Cómo puede ser que en este momento estamos viendo que la posible coalición o el bloque de derecha, por así decirlo, se esté matando por el liderazgo? Es decir, se ve que eso es, literalmente, como decimos en Buenos Aires, una bolsa de gatos. ¿A quién beneficia esa pelea? Bueno, en realidad al votante conservador no le beneficia y por extensión al conjunto, a la democracia, al funcionamiento de la democracia tampoco beneficia. Yo creo que en la memoria de una buena parte de españoles están los dos debates electorales que hemos tenido, donde hemos podido ver unos debates broncos, tensos, a veces fallando en la mala educación, entre líderes políticos, y eso deja muy mala imagen entre los ciudadanos, y eso contribuye todavía más a la desafección hacia la política y genera esa idea de que, bueno, en la política vale todo, aquí vale tanto insultar como sacar cuestiones personales, como ser mal educado en los debates, interrumpir, etcétera, etcétera. Entonces esa lucha dentro del campo conservador por el liderazgo no beneficia ni a los votantes conservadores, por supuesto, pero tampoco beneficia al conjunto de la democracia, al funcionamiento de la democracia. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Pues se llega a esta situación pues porque hay un partido nuevo, Ciudadanos, ya no tan nuevo, pero un partido nuevo, Ciudadanos, que quiere disputarle en contra de la imagen primera que pretendió dar Ciudadanos, quiere disputarle al Partido Popular el voto conservador, la hegemonía en el campo conservador. Ciudadanos nace como un partido que se proclama de centro liberal, también progresista, socialdemócrata al principio, y ha ido dando, digamos, cambios, escorándose hacia una posición un poco más conservadora. Esa lucha encarnizada viene precisamente por una situación coyuntural de crisis del Partido Popular, de cambio de liderazgo, y no hay que esconder tampoco, viene también por la emergencia de un tercer partido en la derecha, en este caso la ultraderecha, que es Vox. Estamos hablando con el señor Xavier Coller, que es sociólogo y periodista, catedrático de sociología de la Universidad Pablo de Olavide, visiting scholar en Princeton, y claro, estamos hablando en el momento en que en España se está votando y cuando todavía no se sabe qué hay adentro de las urnas, o sea que estamos tratando de desentrañar qué están poniendo los españoles, qué voto están poniendo adentro de esas urnas. Hablamos de la pelea dentro de la derecha, la entendemos. Usted nos habla de que a lo mejor esto beneficia al socialismo. Yo le pregunto si esto puede beneficiar a ese misterio enorme o ese gran enigma de la política española que es Vox, el partido que se llama o se define como de derecha radical. ¿Puede cosechar Vox en esta pelea? Todas las encuestas dicen que Vox va a obtener una nutrida representación parlamentaria, alrededor de 30 escaños. Es bastante probable que esto ocurra así. Puede incluso que hasta sea un poco más. Lo más probable es que sí, que Vox se normalice en el Parlamento, en las Cortes españolas. Ahora, don Xavier, y esto en petit comité, digamos... Ahora que no nos oye nadie, ¿verdad? Claro, entre usted y los miles de oyentes de la radio, nada más. ¿Por qué se le dice, se ofenden mucho, sabe? Yo converso mucho con todo el mundo y voy a los actos de Vox y la verdad que veo gente normalita en los actos de Vox. No veo ni cabezas rapadas, ni punch, ni ultras. ¿Usted lo define como derecha extrema a Vox? ¿O por qué se lo llama así? Bueno, ideológicamente se ubican en ese polo y en las encuestas que manejamos los votantes los ubican también en ese polo. En una escala ideológica de 1 a 10, Vox suele ubicarse entre el 9 y el 10, o sea, en la derecha más extrema, en comparación con otros partidos como el PP, por ejemplo, o Ciudadanos, ¿no? Otros partidos conservadores. Entonces, por eso se le llama un partido de extrema derecha o de ultraderecha. Es también, hombre, la homologación internacional que tiene o, digamos, las querencias europeas que tiene este partido, pues en fin, también lo ubican en esa posición, ¿no? Por ejemplo, Marine Le Pen habla muy bien de Vox y habla de ellos como que van a ser un aliado imprescindible. Hombre, Marine Le Pen no es precisamente socialdemócrata ni de centro derecha. Entonces, me parece que sí, que todo apunta a que los indicios que tenemos que son partidos, eso es un partido de ultraderecha, pero es verdad que es un partido bastante transversal, que no es un partido, como usted decía, donde se vean cabezas rapadas y gente, en fin, de determinados perfiles, ¿no? Es un partido bastante transversal, en el que entran tanto hombres como mujeres, gente de ciudad, gente de campo, quizá un poquito menos de campo, pero también, y es un partido que toca varios palos. Además, es un partido que intenta traer hacia sus filas parlamentarias perfiles muy diversos, desde toreros, militares sobre todo, en fin, algunos tertulianos, etcétera, etcétera, en fin, antiguos políticos del Partido Popular. Por tanto, es un partido, hombre, no voy a decir yo que homologable, porque es un partido un poco peculiar y todavía están empezando, pero es un partido que primero sí que está bien cualificado como extrema derecha. Sí, porque ha sido como una sorpresa, Vox. Total y absolutamente, o sea, pensábamos que España y Portugal e Irlanda eran los tres países europeos que estaban vacunados contra el surgimiento de partidos de extrema derecha, populistas, y resulta que no, que España ya no está vacunado, es decir, ha salido, ha emergido y además ha entrado con fuerza en el Parlamento de Andalucía en primer lugar y ahora seguramente entrarán con fuerza también en las Cortes Españolas, en el Congreso de los Diputados especialmente. Ha sido una excelente conversación con don Xavier Coller, sociólogo, periodista, catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, en estas elecciones españolas, que como usted sabe, todos tenemos un abuelo en España, así que nos interesa muchísimo lo que pasa allí. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por contar conmigo. La actualidad mundial también está en el ecosistema digital. Seguinos en nuestras redes, en Twitter, Corresponsales OK, y en Facebook, Corresponsales en Línea. Envíanos tu mensaje, comentarios o mencionanos con el hashtag numeral Corresponsales en Línea o etiquetanos con @CEnLínea. Corresponsales en Línea. Puro periodismo. Estamos en vivo. Estamos activos. Escribinos. 11-3699-8660. El WhatsApp de la 1110 para comunicarnos mejor. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos.